Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En la semana que terminó y que estamos comentando, se constituyó formalmente todo un importante espacio multisectorial que incluye la participación de representantes de sectores laborales, la Central de Trabajadores Argentinos conducida por Hugo Yasky, la Confederación General Económica de la República Argentina, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, por supuesto el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, organizaciones de defensa de consumidores y usuarios, representantes de Carta Abierta, es decir, un abanico amplio representativo de la sociedad civil. También participaron algunos diputados nacionales, con la finalidad de elaborar un documento sobre el cual, por supuesto, se trabajó mucho previamente y se logró el consenso necesario, y la puesta en marcha de una serie de iniciativas que tendrán como uno de sus puntos importantes el 1 de abril en el Cabildo de Buenos Aires, para dar a conocer precisamente a la opinión pública, a la sociedad no solamente de la capital federal, sino de todo el país, el compromiso de todo este conjunto de organizaciones, en primer lugar con la defensa de la democracia, con la vigencia plena de la Constitución, pero también con una actitud firme y clara con respecto a las maniobras desestabilizadoras que han tenido lugar y que probablemente sigan teniéndolo en nuestro país, como para ir generando situaciones difíciles de acá hasta el 2015, erosionando, como dijimos en el editorial de la semana pasada, la imagen presidencial, para crear, en definitiva, condiciones que les faciliten supuestamente el acceso al poder político a los sectores que hoy están en el campo claramente ubicado de la oposición. Es importante la conformación de esta organización multisectorial porque, ya lo hemos dicho muchas veces y creo que es oportuno reiterarlo, la democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social. Y esto no se resuelve ni por decreto ni solamente desde la conducción del poder político a nivel nacional, sino que implica, como lo suele decir la presidenta de la Nación, el empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, que los ciudadanos, las ciudadanas, las organizaciones representativas de la ciudadanía democrática tienen que tomar en sus manos precisamente estas banderas. El tema es de suma importancia y en próximos comentarios vamos a brindar información actualizada de la marcha de esta multisectorial en defensa de la democracia, la producción y el trabajo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola a todas y todos, queridos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva edición, concretamente la número 173, en el quinto año consecutivo del programa Desde la Gente, que nos complacemos en conducir para todas y todos ustedes con la compañera Liliana Mabel Carpenzano y el que habla, Edgardo Form. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, ¿cómo estás vos? Estoy muy bien. Me alegro. Bueno, en el Día de los Derechos del Consumidor nos visita Pedro Bucetti, presidente de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor, DUCO. En efecto, y en el aniversario de su nacimiento, recordamos hoy a la poeta, una gran mujer, Olga Orozco. Y vamos a escuchar a Pepe Mota y su quinteto que esta semana se presentan en el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Nuestra columnista Ana Grondona se acerca a esta mesa en unos minutos más para ayudarnos a pensar, a pensarnos y a repensarnos. En concreto también a buscar otra visión de nuestras noticias cotidianas. Y ya mismo el informe producido por nuestra compañera Silvia Porritelli sobre el espacio que la educación formal le da a la formación e información sobre el cooperativismo. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. La educación es uno de los principales procesos de socialización de los individuos. El epistemólogo y psicólogo suizo Jean Piaget planteaba, en su teoría evolutiva, que los contenidos y estímulos que se reciben en la niñez y la adolescencia son esenciales en el aprendizaje de conductas, en la asimilación de conocimientos y en la construcción de principios y valores. El movimiento cooperativo impulsó desde sus orígenes la educación cooperativa con el objetivo de formar personas comprometidas e imbuidas de valores y actitudes solidarias, democráticas y participativas. Al mismo tiempo se preocupó de generar otros modos de organizar el trabajo, la producción y la distribución de bienes y servicios. En la Argentina, ya la Ley Nacional de Educación 1420 del año 1884 planteaba la promoción del cooperativismo en la educación común. Luego vinieron otras normas que no prosperaron y fue recién en el año 1964, durante la presidencia del doctor Arturo Illia, cuando se sancionó la primera legislación específica, la Ley Nacional de Educación Cooperativa número 16.583. En los fundamentos podemos ver que dice que el cooperativismo es una auténtica expresión de democracia y una escuela práctica para el ejercicio de las virtudes cívicas. También es cierto que si bien fue reglamentada por decreto en 1965 y aún sigue vigente en concreto, nunca se implementó de manera sistemática. Después de otros intentos, gracias a la insistencia y la activa participación del sector cooperativo, en la redacción de la actual Ley de Educación Nacional, sancionada en diciembre de 2006, se incluyó un artículo que retoma el espíritu de la denominada Ley Illia. En el siguiente testimonio, el director de IDELCOP, el licenciado Pablo Imen, explica algunos de los obstáculos que encuentra la implementación formal del artículo 90 de dicha ley en las aulas. La Ley de Educación Nacional se plantea en el marco de un sistema educativo que viene de un proceso de descentralización y que encuentra un ministerio sin escuelas. Por lo tanto, hay una cantidad de definiciones cuya aplicación va a depender del acuerdo en el Consejo Federal de Educación y luego de una correcta adecuación de esa decisión del Consejo en cada jurisdicción. Por ejemplo, la nueva escuela secundaria fue aprobada por el Consejo Federal y la aplicación que se hizo en Ciudad de Buenos Aires va a contramano del sentido del documento de nueva escuela secundaria. Por lo tanto, uno podría decir, el Consejo Federal no sacó ningún acuerdo en relación a la educación cooperativa vinculada al artículo 90, pero si esto ocurriese, habría que ver cuál es el proceso de traducción de ese mandato a la política educativa de la jurisdicción. Si bien la norma es nacional, requiere de leyes provinciales que adhieran a sus postulados. Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Salta, Río Negro, Santa Fe, Misiones y Santiago del Estero la suscriben mediante sus leyes provinciales, aun cuando algunas de ellas todavía no cuentan con la reglamentación correspondiente. Otras, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego, no contemplan la educación cooperativa en sus normas. Más allá de la regulación o no de las leyes, articulados o resoluciones, muchas provincias avanzaron en la incorporación de las ideas cooperativas en las escuelas. La mayoría lo hacen con el apoyo de entidades solidarias locales, ya constituidas y consolidadas en sus comunidades, a través de la creación de cooperativas escolares y la inclusión de conceptos y contenidos cooperativos en las diversas asignaturas. Del trabajo que es de IDELCOP, como parte del movimiento cooperativo, hacemos con los docentes en pos de acercarnos a la escuela, lo que fuimos viendo es que, como tantas otras cosas en el sistema educativo, la aplicación del artículo 90 sigue siendo algo pendiente. Agustina Ronzoni, coordinadora pedagógica de IDELCOP. Hubo distintas reglamentaciones, ley con reglamentaciones diversas, y sin embargo es algo que no llega a las prácticas. Y lo que sí vemos desde acá, y por eso quizás el esfuerzo desde IDELCOP o desde el movimiento en su conjunto, es que hay un montón de prácticas realizadas que siempre tienen que ver con el esfuerzo militante de dirigentes del movimiento cooperativo y de los docentes también, o sea, de ambas partes, de mucha predisposición, esfuerzo, laburo individual, voluntario, en solitario de los docentes, de ganas de... Y quizás lo que está faltando son dos cosas. Una es la sistematización de toda esa práctica, porque hay un saber hacer, no es que no está. Es importante conocer lo que establece el artículo 90. Allí se establece que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los principios y valores establecidos en la ley número 16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar. No ha habido hasta ahora, creo yo, personalmente, una decisión política firme de decir se bajan las currículas desde dirección de escuelas a los institutos de educación o de formación profesional de los docentes para que los docentes estén habilitados para formar a otros docentes, para formar a los chicos. Es decir, Dora Caeiro, co-coordinadora de la Comisión de Educación de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. Si no hay una decisión política efectiva para hacerlo, estamos avanzando. Estamos avanzando en el camino de la reglamentación de la ley provincial. A ver, yo siempre digo que haya una ley no acredita y no garantiza que después las cosas se realicen. El cumplimiento de la ley es otra historia. Pero si la ley está y está reglamentada, hay un avance como para que, digamos, dirección de escuelas se pone las pilas y desde inspecciones, desde las áreas que corresponde, se baja. Esto es así. A lo largo de los años, en sucesivas legislaciones de la provincia de Buenos Aires, se expresaba la necesidad de la enseñanza cooperativa. Pero es a partir del artículo 16 de la nueva Ley de Educación Provincial número 13.688 que se establece claramente, entre sus fines y objetivos, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo, del mutualismo y el asociativismo en todos los procesos de formación. Como comenta Dora Caeiro, también secretaria del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, hubo avances en el camino por la reglamentación de la ley provincial, pero no hay una política efectiva que la motorice. Es un trabajo que estamos haciendo de ver de qué manera aquellos egresados pueden salir vinculados a través del movimiento cooperativo, si bien no es un proyecto pedagógico, sí ensamblarlo como un proyecto productivo. Alberto Díaz, titular de la Dirección de Cooperación Escolar de la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros no queremos que de pronto se utilice el accionar cooperativo en función de un proyectito para la escuela, una huertita, sino que darle el dinamismo que tiene y la fuerza que tiene dentro de la economía social el movimiento cooperativo. El tema de incluirle los valores y los saberes y los quehaceres cooperativos a los niños, de ahí que surge el requerimiento de ir avanzando con una currícula, una propuesta de una capacitación docente, una formación docente. Alberto Díaz es el titular del organismo encargado de fiscalizar y controlar a las cooperadoras escolares bonaerenses. Él sostiene que, además de promover la constitución de entidades, la mejor manera de estimular y cimentar el pensamiento cooperador como valor de trabajo organizado y solidario en la comunidad educativa es incluir los valores, saberes y quehaceres del cooperativismo en la estructura curricular e incentivar y capacitar a los docentes. Yo lo que hoy noto, que lo hemos charlado con otros sectores que están involucrados, es como que ha empezado a haber un acercamiento, una intención de empezar a trabajar articuladamente, empezar a ser cooperativos en el trabajo. Porque hasta ahora veníamos cada uno, esto es responsabilidad, hasta que no lo resuelva Nación no me meto. No, esto es responsabilidad. Entonces estaban las cooperativas por un lado, algunos que les interesa, otras cooperativas que no les interesa, porque esto también va a conllevar un cambio en cuanto a los medios, en cuanto a la forma, que creo que las entidades cooperativas también van a tener que involucrarse de una manera distinta. Para Alberto Díaz, funcionario y docente del área de formación profesional, se trata de aunar esfuerzos con diversos sectores para lograr instalar el tema en los espacios de decisión. Escuchemos nuevamente a Dora Caeiro. Esto de tirar en conjunto puede llegar a que esta vez logremos, por lo menos, sino es ya lograrlo, por lo menos armar la comisión, que esta comisión es multisectorial. Ahí van a estar las cámaras de diputados y de senadores con las comisiones de educación que correspondan, el INAES, las confederaciones, ambas confederaciones, los ministerios de educación de nivel provincial y los órganos locales a través del Consejo Federal, a través del Consejo Asesor. Sí, van a estar todos, van a estar los sindicatos, ahí van a estar todos. Desde Cooperar se está trabajando para construir el consenso político necesario en el marco del Consejo Federal para que se implemente el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional. La primera acción que la Confederación llevó adelante en este sentido fue un relevamiento y la confección de un mapa de situación en escuelas y provincias. Además, Cooperar suscribió un convenio con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, e IDELCOP, mediante el cual las entidades se comprometieron a impulsar acciones de formación, capacitación y asistencia técnica. La provincia de Entre Ríos es la primera en adherirse y poner en marcha esta iniciativa. Esto requiere en cada uno de los territorios el compromiso de los docentes, el compromiso del Ministerio de Educación de la provincia y el compromiso de las organizaciones cooperativas y mutuales. César Basáñez, gerente de Cooperar. Y es por eso que, por ejemplo, cuando se hace lo de el Cooper Entre Ríos, se hace juntando a todas estas partes desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero. Es decir, y por eso la idea es, en este convenio con CETERA, que no quiere decir que es el único sindicato con que se va a trabajar, ni mucho menos, tiene que ver con dejar capacidad instalada en la provincia. Si no se está hablando de un curso y nos vamos, sino se está hablando de un curso, pero además después del diseño de un proyecto concreto docente para desarrollar en la escuela con un sistema de tutores a lo largo de todo un año. Entonces, y después, independientemente de todo esto, ¿cómo vamos logrando esta sensibilización, estos acuerdos políticos, estos compromisos políticos federales, que es la única forma que esto avanza, digamos? Es todo un proceso. Asimismo, Cooperar presentó en el Ministerio de Educación de la Nación un proyecto de reglamentación para incluir contenidos cooperativos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el organismo oficial se comprometió a conformar una comisión para abordar el tema. Pero más allá de los postulados particulares de cada provincia, la aplicación del artículo 90 se da más que nada a través de experiencias vinculadas a la constitución de cooperativas escolares. Un ejemplo de esto es la cantidad de entidades solidarias que existen en los establecimientos educativos mendocinos, territorio que todavía no adhirió a la ley nacional y que tampoco cuenta con una normativa local que establezca la enseñanza del cooperativismo. Hemos conformado ya vigentes 58 cooperativas escolares y hay unas 10 más en proceso de conformación. Tatiana Musato, subsecretaria de Asociativismo y Cooperativas de Mendoza y exsecretaria del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tenés chicos de todos los niveles, tenemos un caso de jardín hasta chicos de secundarias, de escuelas técnicas. Lo que arman ellos son cooperativas directamente. Funcionan como si fuera una cooperativa normal de adultos y hacen diversos productos, tenés huertas, jardinerías, artesanía, actividades culturales, etcétera. En este informe especial sobre el espacio que la educación cooperativa tiene en el marco de la educación formal, todos los entrevistados coinciden en que en los lugares donde mejor se desarrolla la práctica cooperativa es en las escuelas, donde el docente tiene algún tipo de vínculo con cooperativas de la zona. Son numerosas las escuelas donde el cooperativismo es una práctica cotidiana. Un ejemplo de esto es la Escuela Mundo Nuevo, una cooperativa de trabajo que concibe al cooperativismo como una valiosa herramienta para la socialización del conocimiento. Me parece que en la mayoría de las escuelas de gestión social se aplica mucho más que en el resto de las escuelas del país. Serena Gómez, directora de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Lo que pasa es que en ninguna jurisdicción aparece dentro del diseño curricular expresamente. Es algo que nosotros estamos haciendo muy a los ponchazos y formándonos entre nosotros, porque desde el punto de vista hay una ley que lo indica, pero no hay ningún diseño curricular, ninguna doctrina pedagógica todavía que lo haya trabajado. Entonces las escuelas de gestión social lo que hacemos es introducirlo nosotros dentro de nuestra currícula, incorporarlo de diferentes maneras, o bien con talleres específicos, o bien en algunos momentos de la escuela como una materia más, como contenido transversal, Eso ha tenido como diferentes modalidades. Según la directora de Mundo Nuevo, aunque no todas las escuelas de gestión social son cooperativas, la mayoría adhiere a los principios del cooperativismo, lo que permite a sus alumnos formarse en contacto con el ejercicio de la solidaridad e incorporar principios y valores cooperativistas. En algunos casos, esto se da a partir de la participación efectiva en una cooperativa escolar, a través de la cual desarrollan emprendimientos colectivos. En general, una cosa que nos distingue a las escuelas de otro tipo de proyectos educativos es que lo que ocurra dentro de las salas no depende del docente, sino depende del proyecto institucional que entre el colectivo han decidido llevar adelante, y en ese sentido, la verdad que el trabajo viene siendo más sistemático. El historiador e investigador en temas cooperativos Daniel Plotinsky sostiene que la enseñanza cooperativa contribuye a la construcción de una cultura de participación y de ayuda mutua, y a la formación de ciudadanos responsables, críticos, solidarios, creadores y transformadores de la sociedad. En tal sentido, Plotinsky destaca que la enseñanza cooperativa contribuye a la construcción de una cultura de participación y de ayuda mutua, y a la formación de ciudadanos responsables, críticos, solidarios y transformadores. Y si hay algo por lo que viene bregando el movimiento cooperativo desde sus orígenes, en particular el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, es por la transformación social con el fin de construir un mundo mejor, y una de las bases fundamentales para sostener esa construcción es la educación en principios y valores solidarios. Y en este informe queremos incluir, como una noticia reciente y que nos llena de orgullo y de satisfacción, la puesta en marcha de la flamante cooperativa de trabajo, integrada por docentes y no docentes, que ha garantizado la continuidad de un establecimiento que en pocos años más va a cumplir un siglo. Me refiero al nuevo Instituto Educativo Guido Spano, que el lunes 10 de este mes de marzo inauguró el ciclo lectivo con toda la comunidad educativa, y donde tuvimos la satisfacción y el honor de estar presentes. Bienvenidos al cooperativismo, Guido Spano. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Ya comienzan las actividades y actos que se relacionan con el próximo 24 de marzo. Por ejemplo, en el Centro Cultural de la Cooperación se va a presentar el libro Justicia y Dictadura, Operadores del Plan Cívico-Militar en Argentina. Las autoras son Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó, y este trabajo intenta dar cuenta de la participación de los operadores jurídicos en el terrorismo estatal argentino. A partir de casos emblemáticos que en el libro se analiza la composición cívico-militar del último régimen y la conjunción de intereses de las armas, el poder judicial y sectores civiles. A lo largo del texto se describen las acciones de actores individuales, pero sujetas al contexto. Aquellas que se desplegaron en el marco de una red de encubrimientos y los procesos por los cuales tales operadores recibieron un rédito, ya sea por valoración o por ausencia de reproche de la tarea desarrollada. Además de las autoras en la mesa de debate estarán Estela Caloni, periodista, escritora e investigadora, especialista en política internacional, el doctor Pablo Perel, coordinador del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, el doctor Pablo Parenti, especialista en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, y el doctor Martín Nicholson, fiscal del juicio por el plan sistemático de apropiación de niños. La presentación del libro Justicia y Dictadura, Operadores del Plan Cívico-Militar en Argentina, será este miércoles 19 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería de 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Pepe Mota es uno de los más finos pianistas, arregladores y productores musicales en el mundo. Pepe Mota, que comenzó su trabajo en orquestas de tango a los 14 años, allá por 1957, armó el Pepe Mota Quinteto. Este miércoles presenta el espectáculo Secretos del Alma, entre amigos. Habrá allí vivencias, obras propias y tangos imperdibles, tanto para quienes estén cerca y con posibilidades de asistir, como para aquellos que estén lejos y sin posibilidades de acercarse al Centro Cultural de la Cooperación. Va este Poema Azul, de y por Pepe Mota, junto a su quinteto, en el que se encuentra la viola de Rubén Jurado y el contrabajo de Pablo Mota. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos comentarios, algunas notas de las revistas que recibimos a lo largo de la semana. Pero, Liliana, permitime, y a los compañeros de la producción, que haga una invitación, sobre todo a nuestras oyentes. El miércoles 19 de marzo, a las 18 horas, en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña, ingresando por Perú 160, vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer con un panel muy calificado, donde estarán la doctora Dora Barrancos, Norma Castillo, una de las referentes de la lucha por la diversidad sexual, y también Olga Chalidi, que es una dirigente feminista. Convocamos la diputada Virginia González Gas y quien les habla, Edgardo Form. La verdad que muy bien. Yo quiero compartir una nota que salió en la revista Acción, que tiene que ver, da cuenta del encuentro de la juventud cooperativista. Tuvieron con la presencia de representantes de todo el país, se realizó el segundo encuentro para debatir la agenda de este nuevo año, y comunicación fue uno de los ejes. El sitio elegido para el encuentro fue estratégico, Devoto, en la provincia de Córdoba, en el sudeste cordobés, y capital provincial de la economía solidaria. Allí, convocados por Cooperar, la Confederación de la República Argentina, jóvenes cooperativistas, integrantes de federaciones y confederaciones de todo el país, debatieron sobre el rol y la participación de las nuevas generaciones de dirigentes, la historia y el presente del movimiento cooperativo, y las herramientas para su integración y gestión fueron otro de los ejes abordados en el encuentro. Bajo el amplio paraguas, aquí están todos los compañeros jóvenes, hay una foto donde se los ve, y en el medio, por supuesto, Gabriela Bufa, nuestra flamante dirigente y responsable de la juventud de Nazi Internacional. Es una foto preciosa y hay muchos jóvenes cooperativistas. Felizmente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona para compartir sus reflexiones, su análisis sobre la realidad argentina y, por supuesto, el contexto en general. Y en este caso, Ana, creo que nos traes un comentario bien, bien fresco e interesante de algo que ha pasado en estos últimos días. Así es, en estos días fue la asunción de Michelle Bachelet al otro lado de los Andes, de nuestra cordillera, y siguen siendo tiempos muy agitados en América Latina, como siempre, y me parecía interesante trabajar o pensar en tres imágenes que circularon por todos los medios de comunicación, por internet, y detenernos en esas imágenes que efectivamente hablan más que mil palabras. Exactamente. Por un lado, esa imagen de Isabel Allende, la hija de Don Salvador, tomando el juramento a Michelle Bachelet, una imagen muy fuerte. Muy fuerte, es un simbolismo maravilloso, ¿no? Sí, muy emocionante. La segunda imagen que quería traer es la de Camila Vallejo, asumiendo como diputada de la República. Y la tercera es la de las chicas del sur, Dilma Rousseff, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, charlando, abrazadas por momentos, ¿no? Me parece que evidentemente son imágenes que tienen como centro a mujeres, mujeres muy poderosas, mujeres que están involucradas en procesos históricos que requieren de una gran valentía y que efectivamente están llevando adelante. Me parece que, en particular, la segunda imagen, la imagen de Camila Vallejo, que conocimos, que estuvo en Buenos Aires, que estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación, junto a su compañera, que también es ahora diputada de la República de Chile, que es Carol Cariola, una referente política muy interesante. Y me parece que, además de ser mujeres y de ser mujeres jóvenes, representan a un movimiento social muy importante en Chile, como es el movimiento estudiantil. Y vuelven a traer esta cuestión de las tensiones, de qué significa incluir en el Estado, en la representación política, los movimientos sociales, ¿no? Porque recordemos que la asunción de Michelle Bachelet se dio en el contexto de manifestaciones estudiantiles que tensan y dicen, bueno, todavía no confiamos enteramente en que se van a llevar adelante las reformas que prometió en su programa la plataforma de esta líder socialista. Me parece que estas mujeres diputadas y jóvenes traen nuevamente esta tensión, digamos, si esta convivencia, movimientos sociales, representación política más tradicional, pueden llegar a un acuerdo. Y la primera imagen que traje, sobre la que quería volver al final, la de Isabel Allende tomando el juramento a Michelle Bachelet, me parece que es una imagen muy interesante porque muestra que es al mismo tiempo algo que está preñado de pasado, de memoria, de historia, de una historia que en este continente estuvo llena de esperanza, pero también estuvo llena de tragedia, y por eso nos emociona, ¿no?, esa imagen, porque nos trae recuerdos y nos trae esperanza, y también es una imagen que a algunos inquieta, justamente porque trae no solamente pasado, sino que trae futuro. La alternativa de seguir pensando desde este continente alternativas al desarrollo, alternativas al modo de vida que propone, digámoslo en general, el capitalismo. En ese sentido, me parece que lo más interesante de estas imágenes de asunción en la República Hermana de Chile es esta ambivalencia de las resonancias de memoria, de historia, de pasado, y cómo también estas mismas imágenes nos traen preguntas sobre el futuro. Un futuro que sigue siendo incierto, y es lo mejor que puede ser el futuro, incierto. En general, cuando el futuro ya está escrito en términos de política y de economía, es porque tiene que ver con modelos que funcionan supuestamente en todos los lugares y que, como sabemos, son una trampa, como el modelo neoliberal. En ese sentido, me parecía que teníamos que tomarnos el tiempo para mirar estas imágenes y disfrutarlas, porque lo que está ocurriendo en América Latina es un momento muy agitado, el horizonte de la crisis en Venezuela nos tiene que seguir inquietando, pero no tenemos que perder las esperanzas porque también seguimos estando preñados de la historia, de nuestras memorias y sobre todo de preguntas y de futuro. Muchísimas gracias, Ana, por este comentario que, además de ilustrarnos, iluminarnos, también compartimos la sensación de emoción profunda, porque esa imagen de la hija nada menos que de Salvador Allende poniéndole la banda presidencial a Michelle Bachelet es algo que nos impacta muy fuertemente. Muchas gracias, Ana, y hasta la semana que viene. Será hasta entonces. Hasta la semana que viene. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Escuche esta información y haga uso de su memoria no muy lejana. Los sindicatos de trabajadores en Grecia están publicando un manual de instrucciones que guiará a los trabajadores durante la conversión de las empresas en cooperativas. Como consecuencia de la crisis financiera, más de 60.000 empresas se cerraron en Grecia, aumentando el desempleo. La Confederación General de Trabajadores de Grecia piensa que las cooperativas pueden emancipar a los trabajadores que están a punto de ser despedidos. El manual da explicaciones paso a paso sobre cómo convertir las empresas en cooperativas de trabajo. Al tomar el control, los trabajadores no solo mantienen su empleo, sino también tienen poder de decisión sobre cómo se maneja la empresa. Para leer la nota completa o llegar a otros links en los que pueden leerse noticias de cómo promueven en Cuba la creación de cooperativas fuera de sector agropecuario o cómo en España intentan crear un banco de crédito cooperativo, solo tiene que ingresar a la página web centrocultural.coop y buscar el blog Cooperativismo en Movimiento. Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con un ciudadano, una persona que tiene un vasto conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios. Precisamente él es el titular, es el presidente de Deuco, Defensa de Consumidores y Usuarios. Y debo decir en primera persona que tuve el gusto, el honor de trabajar con el amigo Pedro Bucetti, que a él me refiero, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente en la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios. Así que Pedro, es un gustazo tenerte aquí en nuestro estudio de radio. Y estamos precisamente saliendo al aire en el día en que se conmemora o se celebra el Día de los Consumidores o de los Derechos de los Consumidores. Y antes de salir al aire, precisamente compartíamos, sobre todo de tu parte, una reflexión muy interesante que me parece oportuno también compartir con todos nuestros oyentes. Sí, la reflexión, o sea, los derechos del consumidor parten de una concepción, herencia del liberalismo. Ajá. De hecho, el Día del Consumidor fue establecido en homenaje a la frase célebre de John Kennedy: todos somos consumidores. Y en realidad nosotros tenemos una interpretación, tal vez con alguna variante, de la tradicional del tema del consumidor. Nosotros entendemos a los consumidores como sujeto de un hecho, de una participación colectiva en la toma de decisiones y en la interpretación de los fenómenos económicos. O sea, decimos, consumidores sí, evidentemente somos todos, pero antes somos trabajadores, y en el carácter de ciudadanos, trabajadores, consumidores, no es solamente la defensa del interés individual que nos debe preocupar, sino la de los derechos colectivos de los ciudadanos, trabajadores, consumidores. Y en ese aspecto nos parece que va mucho más allá de lo que garantiza el derecho del consumidor, sino que tiene una interpretación política que para nosotros sería un sujeto, ciudadano, trabajador, consumidor, como parte de aquello que tiene poder de decisión en la esfera política. Así como las corporaciones económicas, los grupos empresarios tienen participación política y son un factor de poder, nosotros creemos que en el poder de los ciudadanos consumidores también hay un importante poder que nunca se ejercitó, porque nunca se constituyó ni a nivel local ni a nivel global, un movimiento de consumidores con esta interpretación política que nosotros creemos que debe tener. Y para ello, en primer lugar, lo que debemos hacer es tener un conocimiento de la realidad. Digo, hoy estamos en un momento en Argentina muy importante donde esos ciudadanos consumidores estamos siendo interpelados desde el Estado a participar, a defender el poder adquisitivo, a defender aquello que se ha conquistado ante la inminencia y ante el riesgo de que las grandes corporaciones, lo que llamamos el poder económico, que a veces es más importante que el poder político, que está permanentemente, que no tiene nombre y apellido, no está representado en un partido político determinado, pero que sí tiene un peso político y tiene poder de decisión sobre la economía. De hecho, son los que son formadores de precios de la economía y determinan la calidad de vida de esos ciudadanos trabajadores consumidores. Es necesario tener en cuenta esa realidad, tener claro y también saber qué comportamiento tener como consumidores en forma individual y también organizado. Esto es lo que quería decir porque nos parece que inclusive en nuestra conformación como entidades de consumidores, la primera entidad de consumidores aquí se creó en el momento en que estaba el proceso militar, 1978, la primera entidad de consumidores. Después, lógicamente, la reforma constitucional incorporó los derechos del consumidor a la Constitución, se sancionó la ley 24.240 de defensa del consumidor, pero siempre desde ese aspecto o desde esa concepción tendiente hacia el individualismo del consumidor. Y a nosotros nos parece que hay que interpretarlo de otra manera, ¿no? Mucho más abarcativa, mucho más política, no en el sentido partidario, sino en el verdadero sentido y el más importante de lo que es la política, claro. Efectivamente. Pedro, me parece muy interesante esto, porque la prédica del neoliberalismo y la práctica ha, de alguna manera, soslayado el carácter de ciudadanos del que estamos imbuidos todos nosotros para enfatizar nuestra condición de consumidores. Por eso me parece que es muy oportuno. Y ya que hablamos de la coyuntura, me interesa conocer la opinión de Deuco y la tuya puntualmente sobre precios cuidados. ¿Qué significado le asignan y qué se puede hacer o qué se está haciendo y qué habría que hacer para mejorar esto, ¿no? Bueno, precios cuidados es una herramienta que ha utilizado, que ha emprendido el Gobierno Nacional para de alguna manera marcar precios de referencia en determinadas cantidades de artículos de consumo masivo. Son menos de 200 productos y debido a la formación de la estructura económica que viene heredada de por lo menos 40 y pico de años, a partir del proceso militar, hubo en la Argentina grandes transformaciones que implicaron concentración económica, monopolización, oligopolización de la economía. El Gobierno Nacional se vio obligado a negociar con actores que son parte de ese poder económico que señalamos como responsable de muchas de las situaciones más negativas que hemos vivido los argentinos. Son menos de 100 empresas, los productores, que proveen a otro sector concentrado, que es la distribución minorista, las grandes cadenas de supermercados, estos productos que tienen que llegar con determinado nivel de precios al consumidor. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque a partir del proceso militar se destruyó, o se trató de destruir, o se influyó poderosamente en la economía para que aquella estructura económica que era atomizada, que tenía algún nivel de competitividad a nivel producción industrial, se fuera achicando, se fuera concentrando y oligopolizando. Lo mismo sucedió con el comercio minorista. Hasta la década del 80, en cualquier región del país, en cualquier distrito del país, Capital Federal, Gran Buenos Aires, había miles de comercios minoristas, de los cuales eran propietarios argentinos, o hijos de españoles, o hijos de italianos, que estaban en la comercialización minorista. Es verdad. A partir de 1980, con la irrupción de la primer gran cadena de supermercados y el desarrollo de esas grandes cadenas, hoy vemos que prácticamente el comercio minorista de alimentos de carácter, digamos, argentino, nativo, desapareció. Se concentra la mayor parte de la venta en las grandes cadenas de supermercados y un sector, una proporción menor, en lo que llamamos supermercados o autoservicios asiáticos o chinos, que es lo que hoy está dividido la comercialización minorista. Entonces, decíamos, el gobierno ha tenido que negociar con estos actores, productores y distribución minorista, que no están muy conformes con participar del acuerdo. No, ellos quieren la máxima ganancia. Claro. ¿Y cómo se advierte esta poca predisposición a que el programa Precios Cuidados se cumpla efectivamente? Cuando nosotros hacemos relevamiento diariamente, vemos que faltan productos, la hierba, el azúcar, el aceite, los 6 cortes de carne están un día, otro día no están. Lo que denota que no hay demasiado interés, no hay compromiso. Por no decir que habría una política destinada a hacer fracasar el acuerdo llamado Precios Cuidados. ¿Qué habría que hacer para superar esta coyuntura y este condicionamiento que hoy tiene el Estado para negociar con actores económicos? Nosotros entendemos, en nuestro país, a través de esta conformación oligopólica de productores más supermercados, la mayoría de las empresas industriales argentinas, pequeñas y medianas, no ingresan al mercado de abastecimiento minorista de productos de consumo masivo. Eso también está bloqueado para los grandes. Está bloqueado. Solamente los grandes y determinados grandes. Porque, ojo, también hay grandes, que no son tan chicos ni medianos, que son productores, pero no ingresan. ¿Por qué? Porque las condiciones que le imponen las grandes cadenas para la comercialización de sus productos son abusivas y obviamente hay empresas que prefieren usar los canales alternativos más reducidos, más pequeños y con mayor problema de logística, de distribución, a tener que estar sometidos a los condicionamientos que le imponen las grandes cadenas. Entonces tenemos, además del perjuicio que se le hace a la pequeña y mediana empresa, industria, proveedores, etcétera, también un condicionamiento de precios. ¿Por qué? Porque el nivel de precios que nos imponen las grandes cadenas en función del acuerdo con los productores es muy superior al que se podría lograr si en la distribución minorista hubiera diversificación de la oferta. Voy a poner cualquier ejemplo, desde un puré de tomate a una leche en sachet. Por ejemplo, claro. Hoy, cuando vamos a la góndola de cualquier de estas 5 o 6 empresas, sobre todo internacionales, vemos que en lácteos hay 2 o 3 ofertas. Pueden ser varios nombres, pero son 3 empresas. En productos envasados son 3 o 4 empresas. Digo, fideos, 2 marcas, 3 marcas, que responden a 2 empresas. Cuando en la Argentina, productores de lácteos hay centenares, productores de productos envasados también, pero no ingresan. Entonces, el nivel de precio que tenemos que pagar los que consumimos en los supermercados, que somos aproximadamente el 60% de la población, tienen un piso de precios que es injustificadamente alto por esta concentración y esta práctica que han venido haciendo, ejerciendo este poder desde décadas. Entonces, ¿qué se debería hacer desde el Estado? Propiciar otros acuerdos. En la Argentina hay comercios mayoristas diseminados por todo el país, cadenas de supermercados mayoristas que están en todo el país que venden alimentos, comercios minoristas en todo el país que deberían ingresar con otra lista alternativa de precios cuidados de segundas o terceras marcas que no implican menor calidad que las que están hoy en las cadenas de supermercados, para atender a la baja de los precios. Esa podría ser una. La segunda es la que se está empezando a hacer ahora en la provincia de Buenos Aires a través de la iniciativa del Mercado Central. Claro, descentralizar el Mercado Central, lograr que en cada jurisdicción, en cada distrito, con más de determinada cantidad de habitantes, haya un mercado concentrador donde no solamente haya frutas y verduras, sino que ingresen otros productos. ¿Te parece que esta iniciativa del gobierno de alguna manera ha incidido en algunos cambios culturales de la sociedad en cuanto a poner el ojo más atentamente en cuidar el bolsillo? Sí, yo creo que es fundamental El programa de precios cuidados puede tener determinada efectividad en función de lo que estábamos recién señalando, pero ha comenzado a poner en la cabeza del ama de casa, del consumidor, que hay un actor que generalmente no advertía a esa ama de casa, ese consumidor, que era el que incidía en el aumento del precio del producto que consume. Y ese es el principio de un cambio cultural que hay que incentivar para discutir lo que decíamos al principio. Discutir las causas de fondo, los problemas estructurales. No es ver si caminamos, como decía alguna referente de amas de casa de hace muchas décadas, para conseguir más barato. La cuestión es lograr que la estructura económica tenga la diversidad, tenga la competitividad, como para que podamos tener precios altos para determinado sector de la sociedad y precios acomodados más bajos para el resto. Y eso se logra con una intervención del Estado, fundamentalmente, con el empoderamiento de la sociedad y con la reflexión de cada uno de nosotros acerca de a dónde o dónde está el enemigo. El enemigo no es el Estado. Esa es la incógnita. Pedro, un placer, como siempre. Te vamos a tener más de una vez este año, porque el tema de la defensa de consumidores y usuarios, más allá de tener un día específico de celebración, ocurre y hay que practicarlo cotidianamente. Te agradezco mucho y vamos a recordarle a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con Pedro Bucetti, presidente de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Para quienes quieran comunicarse con Pedro Bucetti, pueden hacerlo directamente a su celular. Tomen nota, 154-044-6799. Se los repito por las dudas. 154-044-6799. 99. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Por alguna extraña razón, al hablar de mujeres poetas, solemos decir que son poetisas. Si nos atenemos al diccionario de la Real Academia, ese término, poetisa, no existe. Cuando uno busca la definición de poeta, se encuentra que es una persona que compone obras poéticas y está dotada de las facultades necesarias para componerlas. Vale entonces para hombres y mujeres. La introducción sobre cómo nombrarla es para hablar de Olga Orozco, poeta, nacida en La Pampa el 17 de marzo de 1920. Quienes estudiaron la obra de Olga Orozco suelen resumir que su poesía gira en torno del tema de la muerte y la soledad. Pero la propia poeta hacía un listado más extenso sobre los temas seleccionados a la hora de escribir. Siempre me interesaron los mismos temas, ¿no? La búsqueda de Dios, el hecho de acechar más allá de lo visible o de lo inmediato, de ampliar las posibilidades del yo, qué sé yo, la justicia, la libertad, el amor y el tiempo y la memoria, sobre todo, ¿no? Y la muerte, claro. Bésale las piernas a la poesía hasta que diga no, que aquí nos puede ver. Bésale las palabras, hurga su lengua hasta que abra los brazos y diga Santo Dios. O hasta que Santo Dios abra los brazos de escándalo, de furia, bésale a la poesía. Bueno, Liliana, y tal como comentamos la semana pasada, nos vamos ya mismo para Córdoba, porque ahí se realiza hoy, sábado 15, la fiesta de la economía solidaria, que festeja el más de 1.000.000 de pesos entregados a cooperativas para la realización de microcréditos. Y ya que vamos a estar en Córdoba y de poesía veníamos hablando, aprovechemos para darnos una vuelta también por el cierre del tercer Festival Internacional de Córdoba, en el que están participando poetas de todo el país y de otras naciones invitadas. Es oportuno entonces despedirnos por hoy con Oficio, por Lito Nevia y Alejandro del Prado. Presta atención, Edgardo, un tema de los tardíos años 80 que trae consigo hasta el sonido de la púa sobre el vinilo, el recordado vinilo. Bueno, y subimos ya mismo a Aerolíneas Argentinas, nos vamos para la docta y será a todas y todos ustedes hasta la semana que viene. Chau, chau. Pesa de las piernas las palabras hasta que pida más, hasta que no dé más, hasta que pida más, hasta que diga no. Hasta que no dé más, hasta que pida más, hasta que caiga.